para no cortar con la gira. Es lo que te aconsejo hoy en día. Es lo que te aconsejo para el día. A los tranzas hay que matarlos, tirotearlos en el fondo, ahogarlos. Hoy no pienso esta noche comprar los ladrillos, te voy a zarpar. Tomar toda cuando esté esta noche a solas. A mi morocha la voy a invitar, aunque se enoje porque tuve que robar. Sigo tomando milonga, a mí ya nada me importa. Si me deja tampoco, estoy tranquilo porque sé que estoy del orto. Cumbia carcelera, sonido de reja, esta cumbia peta, peta para vos. Con olor a vino, mucha marihuana, estamos todos en cana, pinta el motín hoy. Saquen todo lo que tengan aquí, paca y palo, la vamos a repudrir. Porque estamos tomando vino, fumando un pino, hasta que el patio que tenía guantes, hizo picante, planta tejí. Y una vez más nadie te salva, ¿eh? no te salva nadie. Te digo, Rati, ponete guantes y vos saltás por ese muro.